y su esposa Delia acá. Enrique es de los que nos ha acompañado desde las primerísimas, los primeros encuentros hace ya 21, 22 años. Y la verdad que cada vez que viene, varios años que no pudo venir. Y bueno, para nosotros es un honor muy grande, sinceramente, la presencia de él aquí, no solo por lo afectivo, sino desde el punto de vista académico, es un honor realmente tener a Enrique en Zaragoza con nosotros. A pesar de que nos peleemos porque a veces se pasa de hora, entonces yo también me paso de hora. Nuestros cortocircuitos son muy temporales, pero en la eternidad ya vamos a estar bárbaros. Bueno, creo que estamos casi todos, ¿no? Bien, Enrique Díaz Araujo es abogado, ha ejercido la docencia durante 50 años en todos los niveles de enseñanza, a excepción del primario, desempeñándose como profesor sobre todo en las universidades de Cuyo y de Buenos Aires. Como fruto de sus tareas de investigación, es autor de Aproximación a la posmodernidad, diccionario político, y coautor además de Evolución y evolucionismo, Enciclopedia y enciclopedismo, El colapso de la educación. Es también conferencista, actualmente continúo colaborando como columnista en varias publicaciones de nuestro país, entre las que destacamos Cabildo y De Campaña. Pero por lo general su inclinación natural lo ha llevado a la lucha frontal contra los mitos más divulgados de esta época indigente. La rebelión de los adolescentes, cuánto cuesta una revolución, crítica de las teorías economicistas del imperialismo. No es desde luego lo que suele denominarse un especialista, sino que se puede decir que Díaz Araujo abomina de toda innecesaria escisión de la unidad del saber como del intelectualismo disecado. Ya sea desde la novela, desde el artículo periodístico, con prosa apresurada, sin demoras estéticas, sin rodeos cientificistas ni concesiones anacrónicas, va siempre directamente a sus cotidianos debates con los enemigos de la fe y de la patria. Por todo esto, se puede considerar muy bien como un hombre auténticamente preocupado por las respuestas urgentes de la obra, a la otra crisis que vivimos, un apologista de las verdades perennes, un escritor militante de una fecundidad tan sorprendente como encomiable, puesto que está al servicio de la cristiandad. Algunos de sus últimos libros publicados, entre los numerosos que tiene, y además de los artículos muy numerosos en revistas especializadas, mencionamos Malvinas, lo que no fue, aquello que se llamó la Argentina, los dos voluminosísimos tomos de mayo realizados con una crítica exhaustiva al tema de la independencia, la rebelión de la nada, y el último fue, bueno, el de los nuevos cristeros. La obra de Díaz Araujo realmente es admirable. Así que bueno, hoy vamos a escucharlo entonces acerca de la resistencia moderna americana, a través de algunos de sus testimonios históricos. Gracias, Enrique, por la paciencia. La resistencia va a ser de ustedes, porque ya hasta ahora no estoy. Sí, gracias a Santa Virginia de Claraval, que me ha dejado para la hora de comer acá. Bueno, yo creo que sí, precisamente de algunos casos de resistencia, que no está, ya ustedes han oído a otros mejores expositores que me han planteado el tema en un orden religioso profundo, doctrinario. El mío es histórico, yo soy historiador nada más, así que no voy a entrar en ninguno de otros aspectos doctrinarios que ya los considero consignos. Sin embargo, es obvio que tengo que empezar como siempre acerca de cualquier cosa, aunque hable de fútbol, recordando a todo el mundo que la antinomia que estamos viviendo en el mundo moderno es cristiandad versus modernidad. Y acá aparece el padre Sáenz, que tiene su libro sobre la cristiandad, que es lo mejor que hay que se ha escrito en este mundo. en los tiempos modernos, que no es la modernidad, porque la modernidad viene desde el siglo XVII y ahora está superada por la posmodernidad, es la enemiga natural del mundo de los cristianos, del cristianismo y de la cristiandad, que es una obra cultural y política creada por el cristianismo. Y ha ido a ese proceso de lucha que genera la modernidad contra la cristiandad, algunos casos que me ha parecido interesante destacar hoy, porque yo diría que están al alcance nuestro, reeditarlos. No son situaciones que parezcan imposibles de volver, y en todos casos son matizados, ¿verdad?, las soluciones que ellos han dado en el último siglo. Yo empiezo por algo que ya ustedes algunos conocen. Yo tengo este libro sobre el tema, La Epopeya Cristera. Esta es la tercera edición. El padre Sáenz ha escrito sobre la gente de Rosario Flores. El padre Javier Rivera ha hecho un excelente libro. Está conocido de nosotros el tema cristiano. Simplemente podría recordar que en un México laico se incorporó la Revolución Socialista en 1917, que se convocó en la Constitución de Querétaro del año 17, que tenía 5 artículos antirreligiosos. Sobre todo uno donde prácticamente prohibía la actividad de los sacerdotes. Esa constitución, que era una declaración de guerra a la Iglesia, porque establecía el delito del culto, encima en 1926 se la reglamentó por el presidente, digamos, Plutarco Elías Calles, con la ley Calles, que llevaba todo esto al Código Penal. Es decir, que los católicos quedaban al margen totalmente de la ley. Porque la policía o los órganos de coacción del Estado revolucionario mexicano podían procesar y ejecutar en el acto, ¿no? Para tomar un solo caso, de un santo, el padre Pro, que fue detenido, juzgado y en el mismo momento llevado al patio y ahí fusilado. Ese era el sistema de legalidad que ofrecía el Estado mexicano entonces, que se ha temperado con el curso de los años. Algunas de esas normas constitucionales han perdido vigencia, no porque las hayan sacado, sino que no las aplican, sobre todo cuando fue Juan Pablo II a México. Su presencia allí derogó de hecho a muchas de esas normas, porque no, por ejemplo, el sacerdote no puede estar revestido, pero el Papa sí lo hizo. Bueno, entonces hay un clima de no tan activa persecución, porque lo de México, la historia mexicana moderna, es la persecución. Y frente a eso ha habido una respuesta cristiana adecuada, digna de ser conocida, que es la de los cristeros. Esa se estructuró a través de la Liga de Defensora de la Libertad Religiosa en todo el país, y la ACJM, la Acción Católica de la Juventud Mexicana. Ellos consiguieron la consagración de México a Cristo Rey un tiempo antes de que lo hiciera la propia Iglesia, con la encíclica Papas Primas de su Santidad Pío XI, en 1925. Es decir, el reinado de Cristo Rey, no solamente sobre las personas, sino sobre las naciones. Ellos hicieron bandera de esto y hasta crearon un lugar en el centro geográfico de México, el Cerro del Tomilete, para hacer el templo a Cristo Rey. Se los empezó a llamar Cristo Reyes y por contracción Cristeo. Bueno, eso es todo lo que voy a decir, porque si no, estoy 3 horas hablando acá sobre este fenómeno histórico tan notable, con sus mártires y eso. Pero me voy a concentrar en algunos aspectos de lo que ocurrieron en el centro de la reacción católica, que fue Jalisco, los Altos de Jalisco y su capital es Guadalajara. Allí el obispo de Guadalajara, Monseñor López Jiménez, conocido como Chamuna, empezó a organizar a los católicos frente a esta persecución inicua. Se creó la CNCT, Confederación Nacional Católica del Trabajo, con el lema Restauración Cristiana frente a la Revolución Social que proponía el CRON, que era la central sindical del gobierno. Se creó la Liga Nacional de Clase Media, la Liga Nacional Campesina y una serie de organismos, ¿no? Pero la lucha se empezó a poner cada vez peor. Por ejemplo, que sería después presidente de este México de bandidos, Emilio Cortés Gil, en el banquete que le dio la masonería por el solsticio de verano, el 27 de junio de 1927, dijo textualmente: en México el Estado y la masonería son la misma cosa. La lucha es eterna. La lucha comenzó hace 20 siglos. Ahí quedó claro, para ellos y para todos, ¿cierto? A la gente que anda preguntando, sé que la masonería es este, el presidente de México. ¿Cuándo son 20 siglos? ¿Cuándo? Con el nacimiento de Cristo. Desde entonces ellos están en guerra contra el cristianismo. Y a eso contestó, hubo encíclicas de Pío XI condenando todo esto, y hubo una carta colectiva del Episcopado Mexicano que titulaba No Pozo, No Podemos Más, del 12 de septiembre de 1926, donde llamaba a los laicos a resistir, es decir, a vencer o morir, palabras textuales. En realidad, solo tres obispos dieron su apoyo pleno e elaboraron esa carta: Leopoldo Solares Torres, González de Valencia y Manrique Izarate. Ellos tres perdieron la sede, tuvieron que salir de México y nunca más pudieron volver. Bueno, pero mientras tanto se organizaron respuestas, por ejemplo, el boicot nacional, cesación de trabajo, cesación de fábricas, el cierre de templos, un petitorio ante el Congreso. En el orden general de México poco resultó todo esto. Sí, en Jalisco. ¿Por qué en Jalisco? Porque en Jalisco se había creado un ente, una entidad, varias, unas entidades que organizaban al pueblo católico. La doctrina todos la conocían, pero el asunto es como operaba. Se creó, por ejemplo, la Unión Popular. Era un partido político, un movimiento político para presentarse a elecciones de gobernadores jalisco. Se presentaron, las ganaron y se las anularon. Pero ellos hicieron. Crearon la CB, es decir, la organización de las chicas, las señoritas católicas Santa Juana de Arco. La U, la Asociación del Espíritu Santo, una entidad secreta. Es decir, vamos viendo cómo en esta resistencia se va arbitrando todos los medios de lucha. No está solamente el apologético o el apocalíptico, digamos. No, todos los medios de lucha. Ellos sacaron, por ejemplo, una revista que se llamaba Restauración y tiraron un diario con 100.000 ejemplares de Jalisco que se llamaba Claro. Y el boicot que se había aconsejado para el Episcopado acá se cumplió. Guadalajara se convirtió en una ciudad enlutada, sin autos, sin compras, sin escuelas. Ellos hicieron cargo de las maestras para darles el dinero que no percibían porque no iban a las clases. ¿Cómo operaba esto? Con los jefes de manzana. Los católicos se estructuraron en primer lugar por manzana. Y de ahí uno de ellos se conectaba con el ámbito mayor que era la parroquia. Y de ahí al barrio. Del barrio a la ciudad, de la ciudad a la región. Esa fue la resistencia pacífica que se organizó. Es una de las formas posibles de resistir. No es la única, pero sí existe como tal, y ellos le hicieron muy bien. Lo que pasa es que el enemigo no les iba a dar tregua. Cuando se quiso cerrar los templos, fueron, los abrieron a la fuerza, hubo encuentros con los rancheros, los campesinos, y hubo tiros y ahí empezó la guerra cristera. La UP aceptó la guerra, declaró la guerra. Y esta guerra se desarrolló sobre todo en esta región que se llama Los Altos de Jalisco. Hicieron un himno cuya primera estrofa dice: que viva mi Cristo, que viva mi Rey, que impere donde quiera triunfante su ley. El enemigo hizo muchas cosas. Por ejemplo, sacar a la gente de todos los pueblos de Los Altos y crear reconcentraciones. Sitios donde metían a toda la población ahí que se muriera porque no tenían ni alimentos, ni servicios higiénicos, nada. 90 sacerdotes, párrocos, fueron asesinados en el Salto de Jalisco. ¿Por qué razón? Por el hecho de ser sacerdotes. Además de las reconcentraciones, en todo ese campo, que es el campo de Tapatío, se le dice al de Jalisco, operaban aviones que gaseaban los campos o los bombardeaban. Esos aviones eran norteamericanos y partían de Fort Houston, eran casas Bristol, y había organizado esto el agregado militar de los Estados Unidos en México, el coronel Magna. Voy puntualizando ciertas cosas para ver quién era, porque esto costó de detectar. Aparentemente estos priistas, o el Partido Revolucionario Institucional, eran émulos de Rusia, pero en la Casa Blanca también tenían muy buena llegada. ¿De dónde sacaban las armas? ¿No? Se las sacaban al gobierno, a las tropas del gobierno. ¿Cómo las transportaban? Por los trenes, estas chicas disfrazadas de India, con vestidos largos, llevaban ahí en sus largas polleras la dinamita, las municiones. Ellas las bebé hicieron de todo, volaron vías. Tropas de María, sigan mi bandera, no desmaye nadie, vamos a la guerra. Hasta que se encuadraron por el general Enrique Gorostieta Velarde en Guardia Nacional. Tal vez muchos de ustedes han visto una película que se ha dado sobre esto. Yo no la he visto, pero todos me han elogiado. Y es decir, tiene mucho de ficción, pero básicamente es. Bueno, yo la persona que quiero destacar dentro de estos combatientes es a Miguel Gómez Loza, que fue gobernador del Jalisco Cristero. Porque en algún momento los cristeros dominaron la mayor parte de la provincia, o estado de la provincia. Y el gobernador fue Miguel. Él, por ejemplo, puso como 100 escuelas católicas. La enseñanza del catolicismo hacía un siglo que estaba prohibido. Él instaló escuelas católicas. Miguel Gómez Loza está enterrado, o estaba, porque mi esposo me ha aclarado ahora que lo han pasado en la capilla, al pie del templo, del altar de la Basílica de Guadalupe en Guadalajara. Y allí dice: enseñó con su palabra, con su vida y con su sangre. Él estaba casado y tenía tres hijas. Yo he tenido el honor de ser recibido por una de ellas. Muy pocos maridos han sido elevados a los altares, ¿no? Generalmente cuando el matrimonio suele ser la mujer, ¿no? Bueno, este casado ha sido identificado. Era abogado, y hay que ir a San Ibuchata, allá en la edad de él. Periodista, ningún santo periodista, él fue el primero. Político, militante, organizó la Unión Popular y la organizó bien. Y sobre todo esto, que es lo que despertó cuando yo le puse. Le dijeron, usted está trabajando con el abogado del diablo para que no lo santifique. No, le digo, el abogado del diablo ya dijo todo lo que tenía que decir y perdió. Fue combatiente, murió combatiente. No es una... porque la otra mejilla se pone contra el enemigo, el adversario privado, pero el otro, el enemigo de la ciudad, a ese no se le pone la otra mejilla, a ese se combate. Y murió combatiendo. Yo he visto además sus ropas teñidas de sangre. Era un hombre valeroso, coherente, intrépido y fiel. En una oportunidad estaba en una reunión de la CJM en Guadalajara y le avisan que en la catedral los de la CROM, el sindicato comunista, habían instalado una bandera roja y negra en lo alto de la torre. Sin decir nada se metió entre la gente, subió la escalerilla, llegó arriba, rompió en mil pedazos la bandera y se retiró el tipo que estaba abajo. Ni qué decir que no murieron la pala. En una oportunidad lo arrastraron atado con caballo. Nunca lo consiguieron hacer resistir en su posición. Creó la Sociedad de Propagación de la Buena Prensa, la Unión Latinoamericana, fue miembro de la Adoración Nocturna del Santísimo Sacramento y de la Congregación Mariana del Santuario de San José de Gracia. Murió el 21 de marzo de 1928 en la Totornico, combatiendo. Fue beatificado el 20 de noviembre del 2005. Era un hombre que pensaba según su fe y actuaba en consecuencia. Yo tuve, y es una de las cosas más importantes que me ha pasado en mi vida, allí en el Estadio Jalisco, tuve la suerte porque la Universidad de Los Bajos dio las entradas, de estar en ese acto de beatificación. De los 13 laicos que fueron beatificados, todos cristianos, todos de la CJM. La CJM había sido prohibida por el Episcopado Mexicano, disuelta su gente, quemado sus archivos. Pues allí se los beatificó. Y en la parte baja del estadio estaban las bandas. Los mexicanos son muy amigos, los jóvenes, de tener bandas de música. Todos llenos de bandas. Cuando decían a CJM, sonaba en Pérez, lo quiera triunfante su medio. Es decir, resucitaba la CJM. Y no lo tengo acá, porque lo tengo en Mendoza, en el diario de Occidente, al día siguiente, los otros son masónicos, salió la foto de lo que nos pasó a todos y, bueno, nos conmovió absolutamente. En el momento que el patriarca de Lisboa, el nombre de Benedicto XVI, proclamaba la beatificación de estos 13 mártires, estábamos a las 3 de la tarde, el cielo de Guadalajara es completamente azul porque no hay fábrica, es un estado agrícola, el cielo se puso una nube roja sobre el estadio. Y eso está fotografiado. Bien, este es un caso. Vamos a otro, mucho menos conocido, que es el caso cubano de 1960-1965. Si los cristeros han sido tergiversados, su vida, usted póngase en esa cosa que hoy usan tanto, que es Wikipedia, que desde ya les digo es una cosa profundamente anticristiana. Si hay algo anticristiano es Wikipedia. A mí, que no me interesa para nada eso, me han puesto lo que en un escrito dijo un licenciado de Ciencias Políticas Comunistas, que ya murió. Todas mentiras, y por eso se archivó el expediente. Eran todas mentiras, pero esa mentira está en mi biografía de Wikipedia. También no me interesa para nada. Pero sí interesa cómo desvirtúan y tergiversan todo. En el caso este que voy a hablar, del MRR y LAJO, Movimiento de Recuperación Revolucionaria y Agrupación Católica Universitaria, todo lo que dicen es mentira, todo. ¿Por qué? Porque esta entidad, que primero se atrincheró en la Sierra del Escambray y después invadió Cuba con la brigada 2506 en Playa Girón, o Bahía de los Cochinos. Esto ha sido presentado como una cosa de la CIA, como una cosa del Imperio Norteamericano contra los defensores de la patria de Fidel Castro. El propio Fidel Castro dirigiendo allí la represión. Castro nunca fue militar, cosa que se parezca, no tuvo nada que ver con esto. Esto lo dirigió un español que se llamaba Ángel Chiutal, que había sido coronel del ejército rojo español y de ahí pasó a ser general del ejército soviético. Él es el que organizó y dirigió la represión. Una represión bastante fácil porque había la ACU y el NRR, católicos íntegros, estaban ligados, y ese fue su gran error, a otros movimientos cubanos del exilio. Había cuatro movimientos más y los dirigía Barón. Estos sí estaban en, porque la sede está en Miami, estos sí estaban en contacto con la CIA. Y de allí vino la denuncia, la destrucción de la sorpresa con que ellos habían contado. Es decir, las tropas de Castro los estaban esperando. ¿Quién dirigía esto? Manuel Artín, 1932-1977. Ayudado por Sergio Sangenín, Andrés Oliva, Jorge Pérez San Román, Sonia Marín, Alberto Núñez y Rogelio González Paz. En principio habían contado con el apoyo de dos prelados, el arzobispo Enrique Pérez Serantes y el cardenal primado de Cuba, Manuel Arteaga. Al modo de los mexicanos, porque ellos conocían bien el ejemplo mexicano, adoptaron el Cristo, viva Cristo Rey y la Virgen de la Caridad del Pobre, que es la patrona de Cuba. La lucha por la que se hicieron famosos fue esta de Playa Girón. Ellos el presidente de Guatemala les había cedido un pequeño lugar para que se entrenaran, consiguieron gente católica exiliada, compraron cuatro viejos pesqueros, buques, fueron ellos y llevaban todas sus cosas, y cuatro aviones de la Segunda Guerra. Ese era todo su armamento. Dos de los buques pesqueros fueron inmediatamente hundidos por la aviación de primera que tenía ya Castro, porque ya estaban llegándole los aviones soviéticos. La lucha se entabló en la primera jornada entre 1.511 católicos contra 15.000 de la vanguardia de Cali. Duró 4 días en la Playa Girón, 4 días resistieron los católicos. En persona apareció Castro, que no tenía nada que ver con el ataque, pero no es mucho. Él se disfrazaba de militar. Como el Che sí era militar y combatiente, pero estaba enfermo, así que tampoco tuvo nada que ver. En las películas que se hace sobre esto, aparece el Che y estaba enfermo. El dirigieron fueron todos españoles, como por ejemplo, este famoso, Ramón Mercado del Río, el que mató a Trujillo. Cuando terminó su cárcel en México, fue a Cuba y, como tenía formación militar, estuvo entre los que dirigieron Lister, que había sido también famoso militar rojo en España y después en el ejército soviético. Ellos son los que dirigieron la represión. La propaganda de Castro inmediatamente, la de Castro y de todo el resto del mundo anticristiano, dijeron que estos eran norteamericanos. Castro puso a los que se rindieron, porque los otros habían muerto, en una fila, eran 1.189. No había un solo norteamericano. Ni uno solo. Y lo verificó uno por uno. Eran todos cubanos. Fusiló así a los oficiales que habían estado en el ejército de Batista, que eran unos poquitos. Al mismo tiempo, Castro desató, y eso es menos conocido, una razia fenomenal, la más grande que se ha hecho en la historia de la América. Detuvieron 50.000 personas 22.000 fueron muertos de esos 50.000. 24.000 fueron a parar a campos de concentración. 17.234 quedaron en manos de la policía de Castro. La pena mínima cuando fueron a ser juzgados, algunos, no todos, fue de 30 años de prisión y casi todos la cumplieron. Aprovechó Castro para romper con la iglesia. El cardenal Arteaga se tuvo que refugiar en la embajada argentina. Y entonces Castro, el 1 de diciembre de 61, Castro venía mintiendo como era la ciudad, lo hacía siempre, diciendo que no era comunista. Dijo, soy marxista-leninista, siempre lo he sido y lo seré toda mi vida. Y creó él la CUP-23, es decir, una oficina de asuntos antirreligiosos. Para los católicos el tema era claro, porque estaba, por supuesto, con el ejército humano, de repente hay un hombre que dice que no puede ser buen cristiano y buen socialista nadie. Y sobre todo, la Divina Redentoris del año 27, que declaraba al nazismo intrínsecamente perverso. No malo ni superficialmente, sino por naturaleza y perverso. Por su dialéctica, que niega al creador, niega la creación. Dicen que esto ha quedado atrás, no ha quedado atrás. El decreto del 1 de julio del 49 amplió esto, llevando a la excomunión la sentencia. Y el dubium del 14 de abril del 59 repitió los términos de la Divina Redentoris. Es decir, que la relación entre el cristianismo y el comunismo era clara. ¿Para qué se recuerdo esto? Aunque ustedes muchos lo saben. Porque años después apareció en Cuba un sujeto muy interesante, Monseñor César Sacchi. Era el nuncio papal. Él fue inmediatamente a restablecer las relaciones con Castro. Se fotografió 500 veces con Raúl, con Fidel. Pertenecía al núcleo de los cardenales Casaroli, Guillot y Benetti. Y como se mostró tan bueno, Raúl le regaló un Alfa Romeo. Tal vez debía haber dicho que antes los cristeros fueron entregados porque se hizo un modus vivendi en México. Entre los obispos de Pongo Luis Roe y Pascual Díaz, con Monseñor Fumazón y Piombi, y amparados por el embajador norteamericano Luis Moro, que lo llamaron el modus vivendi. Murieron más cristeros por el modus vivendi, por eso le llamaron el modus moriendi. 25.000 cristeros murieron gracias a la paz, a los arreglos que celebraron todo esto. Y un cardenal, Dávila Gaviri, dijo, en definitiva, los cristeros eran peores que los del gobierno, porque es muy desordenado. El cardenal Miranda ordenó la quema de los archivos, el reemplazo de la CJN por la Acción Católica Mexicana, pero en el pueblo cristero, en el pueblo mexicano, ha quedado eso firme y han quedado fieles a su tradición. Bueno, otro tanto pasó en Cuba. Esto, como les decía, es menos conocido, pero ellos murieron en la cárcel y crearon una resistencia carcelaria que es digna de ser estudiada. Porque, por ejemplo, en todas las cárceles, y había, el Castro tenía en ese momento creo que 27 cárceles, a la misma hora, en todas ellas se rezaba el rosario. Los domingos había una oración dominical que ellos habían preparado en reemplazo de la misa que no podían tener. Y muchos de ellos fueron fusilados, una enorme cantidad. Llevados, sobre todo a la cabaña, pero allí se fusiló sin parar. Y ellos todos morían gritando, ¡viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de la Caridad del Pobre! Para evitar esto, se ordenó por que se los amordazara. Se los fusilaba amordazados para que no gritaran viva Cristo Rey. Eso no tenía ninguna importancia, simplemente el gesto de hasta querer no solamente quitar la vida, sino la luz. Pero la resistencia estaba dada. Y algún día, la sangre de estos mártires servirá para la liberación tanto de Cuba, marxista hasta el día de hoy, como del México socialdemócrata. Vamos a otro caso, el de Pablo Antonio Cuadra, este nicaragüense, que con el grupo de amigos, Julio Casas Tejerino, Joaquín Pasos, Manolo Cuadra, José Coronel Urtecho, Luis Alberto Cabrales y otros, pelearon desde el ángulo de la belleza. Es decir, ellos todos eran poetas. Crearon un grupo que se llamó Taller de San Lucas, y la vanguardia o trinchera donde publicaban. Se inscribieron en el Partido Conservador nicaragüense y lo llegaron a controlar, sobre todo en tiempo en que el director del diario La Prensa, que les daba cabida, Pedro Joaquín Chamorro, era también el jefe del Partido Conservador. Pero Chamorro fue muerto por el tirano dictador Anastasio Somoza. Somoza era un liberal que trabajaba para los norteamericanos. Un secretario de Estado le dijo a Roosevelt: mire, esto de Somoza no nos deja muy bien en el mundo hispanoamericano. Sí, le dijo Roosevelt, ya se lo refería así. Somoza es un hijo de puta, pero es nuestro hijo de puta. Ese los encarceló a toda esa gente. Cumplieron prisión en tiempo de Somoza. Apareció después el sandinismo, perversión marxista. Fueron nuevamente a la cárcel Pablo Antonio y todos sus amigos. Ellos sobre todo crearon la gran devoción por el mayor poeta de América, a quien continuamos, con Rubén Darío. Como prueba de esto, de que ha hecho operar por el mundo de la belleza, porque eso causa un efecto muy grande, muy permanente, tanto como el de la sangre, Pablo Antonio escribió esto, entre la cruz y la espada: nuestra historia es pasión, ocupamos la geografía como una cruz, cruz o cruces de rutas, cruz y cruces de sangre, rutas y sangre que se han unido únicamente por la cruz. No ocupamos la geografía como un patio de recreo, ni como una plaza de comercio. No somos el continente de la libertad. No nos definimos por el continente, sino por el contenido. Somos Hispanoamérica, Cristianoamérica. Esta es la mejor definición que se ha dado en todo el continente, Cristianoamérica. Recordaba que Cristóbal Colón había bautizado en la playa de Guaraní a la América. Entonces dice que el agua de ese bautismo ha quedado firme en el pueblo hispanoamericano. Bueno, ellos cumplieron con el mandato de que les marcaba Rubén Darío en la salutación del optimista: ínclita raza soberbia, sangre de Hispania fecunda, espíritu fraterno, luminosas altas, salve. Porque llega el momento que habrán de cantar los himnos. Únanse, brillen, secúndense, tantos vigores dispersos. Formen todos un solo haz de energía ecuménica. Sangre de Hispania fecunda, sólidas, ínclitas razas. Muestren los dones pretéritos que fueron antaño su triunfo. Vuelva el antiguo entusiasmo, vuelva el espíritu ardiente que regará lenguas de fuego en esa epifanía. La latina estirpe verá la gran alma futura, y en un trueno de música gloriosa millones de labios saludarán la espléndida luz que vendrá del oriente. Oriente augusto, en donde todo lo cambia y renueva la eternidad de Dios, la eternidad infinita, y así sea esperanza, visión permanente en nosotros. Ínclita raza soberbia, sangre de Hispania fecunda. Ahí actualmente, es decir, con la belleza recordada. guardando la tradición hispánica, porque somos hispanoamérica, cristianoamérica. Vamos a ver un último caso. Porque usted ya está esperando conmigo. El caso argentino, con figuras poco conocidas o mal conocidas. Uno desconocido y el otro mal conocido. El mal conocido es José Manuel Estrada. Claro, no pueden dejar de hablar de él porque ha sido el más grande orador que ha tenido en la Argentina. Tenía una oratoria arrasadora, maravillosa. Pero sí, han tratado de tergiversar su vida. Entonces, cuando ustedes hablan en Wikipedia, se van a encontrar con todos los libros liberales, libros que él repudió. Escribió: me sedujo durante algún tiempo el espíritu del catolicismo liberal de Montalembert. Doy gracias a Dios que me abrió los ojos y disipó de mi alma esta ilusión. El cristianismo es el reino de Cristo sobre las almas y la sociedad. Hay que estar contra la antropolatría, como lo enseñaba don José Cortés. Es decir, hay una traición a lo que estaba mismo. En los diccionarios, en los manuales, se le restituye ese pasado del que él renegó, repudió, porque estaba extraviado. Bueno, él, ¿cómo pudo ver la verdad? Cuando leyó la encíclica del 13 Humanum Gentium, que condenaba a la masonería. Ahí advirtió el papel de la masonería en los tiempos modernos. En 1882 creó la Asociación Católica con un grupo de esclarecidos católicos de Buenos Aires. Tristán Salvador Rodríguez, Miguel Navarro Viola, Emilio Marca, La Marca, Pedro Goyena, Polinario Casabal, Tomás Anchorena, Enrique Lezica, Nicolás Montaneda, Manuel Demetrio Pizarro, Rafael García, Ignacio Gómez, Jerónimo Cortés Funes, Nicolás de Bastarán, Juan Negarro, Ignacio Vélez, Luis Aguilén, Alejo de Levare y Félix Fija. Ellos actuaron contra el Congreso Pedagógico que organizaban Roca y Parecer para imponer la legislación laica, como efectivamente lo hicieron en el 80, para imponer la ley 1420 y para imponer la ley del matrimonio civil. Para entonces ya la acción de los católicos se pudo manifestar en el Congreso gracias a los dos diputados, José Manuel Estrada y Pedro Goyena. ¿Cómo eran diputados? Porque ellos habían creado un partido político. Lo digo para los que reniegan de los partidos políticos, dicen que eso es de obra del demonio. Bueno, no lo son, no es. Crearon el partido y el diario Unión Católica. Y sin apoyo eclesiástico, movimiento laico, solamente lo dijo que la verde corriente le dio un tibio a los. Pero hubo obispos como el de Cuyo que los condenaron. Es decir, se manejaron completamente al margen de la jerarquía, que es un principio de salud. Para que no les pase a los carpinteros, para que no les pase a los cubanos. Además, Estrada tenía sentido táctico de las alianzas tácticas. Y así formó con todos los que estaban contra el régimen de Juárez. Juárez ha sido el gobernante más entreguista, y mire que es un récord notable, más entreguista y más anticristiano de toda la historia argentina. Contra ese fue Estrada y buscó asociar a los demás, a Lehen y demás. Y de esa manera se creó la Unión Cívica. Pero se creó a partir de los locales que habían creado en todo el país la Unión Católica. Es decir, se fusionó la Unión Católica con la Unión Cívica. Esto también lo ocultan, ¿eh? Nunca dicen, cuando hablan del radicalismo, no, ¿qué tiene que ver la Unión Católica? Allí se creó, sobre la base de la Unión Católica, se creó la Unión Cívica. Claro, esta lucha de Estrada no debe ser gratuita. Él era profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de Buenos Aires. Era rector del Colegio Nacional de Buenos Aires. De los dos lados lucharon. dejar de leer algo. Me lo destraba. No me lo perdonaría porque, aunque todos nos quedamos sin comida. No creo, ¿eh? Por lo menos esto de. Es el primero que reivindica esto. Tengo el orgullo de mi estirpe, de mi raza y de mi patria. En tiempos en que la gente se jactaba de xenofilia, la hermosura era viajar por el mundo, la Argentina, él sale con eso. Él, es decir, lo que después lo tradujo también Leopoldo Lugones, el indoblegable orgullo de ser argentino. En las peores situaciones, en las más miserables, el indoblegable orgullo de ser argentino, aunque esté la FLAC o el Coliseo, los cristianos. Y la situación en que vivimos los cristianos, la define Estrada, es el tiempo de guerra que Cristo vino a traer al mundo. Es el tiempo de vender la túnica y comprar la espada. Si el liberalismo triunfa, triunfa porque los católicos no resistimos. No incito a los católicos a defender la iglesia, los incito a defender la patria y a defender el alma de sus hijos, a defender la libertad de conciencia. Las situaciones de guerra, nuestro deber es la lucha. Es maldito el campo del perezoso y maldito el corazón del egoísta, que es milicia la vida del hombre sobre la tierra. No nos preocupa el éxito. Nuestra obligación no es vencer, es luchar. Bueno, creo que con esto más o menos queden claros que Estrada no era una especie de monja laica. Y menos se conoce todavía. A este último personaje del que voy a hablar, que es Arturo Vaz, 1875-1935. Él fue el jefe de un grupo cordobés que él lo organizó, que se llamaba Corda Frates. Con habilidad, todo este grupo, que eran de académicos, pudieron entrar en las diversas facultades, fueron consiguiendo el control de la Universidad de Córdoba, hasta que impusieron electoralmente a Nores, Antonio Nores. Como rector. Como rector, sí. Consiguieron triunfar en la ciudad de Córdoba y luego en la provincia de Córdoba. ¿Cómo? Con la Unión Cívica Radical. Ya no estamos en la Unión Cívica de Estrada. Esto se ha convertido en la Unión Cívica Radical. ¿Quién preside la Unión Cívica Radical de Córdoba? El padre Leodoro Fierro es el presidente del comité y el vicepresidente es Monseñor Pablo Cabrera. Toda la lista, todo el comité es todo lo católico. Y el cura Mechero, y uno de sus afiliados es el beato padre José Gabriel Mechero. Es decir, en la Argentina ha habido un modelo de acción católica profunda, real, triunfante. Por eso se asociaron todos, dirigidos por la masonería, con una logia que se llamaba Córdoba Libre, organizó a los liberales, que se llamaba Partido Demócrata, los demócratas progresistas, los socialistas, los comunistas, los radicales disidentes, los radicales rojos. Todos ellos se coaligaron y consiguieron vencerlo electoralmente en la ciudad y en la provincia, con muy leve diferencia. Le faltaba la universidad. Entonces, y ellos crearon lo que se llamó después la reforma universitaria. ¿Qué fue la reforma universitaria? Echar a todos los profesores católicos de la Universidad de Córdoba. Pero aún así, vencidos y todo, dieron un gran testimonio. Arturo Vaz, que era el jefe, había sido también electo como diputado nacional, y él llevó al Congreso los proyectos del social cristianismo que se habló hace un rato, es decir, la doctrina social de la Iglesia, sobre todo en el plano económico. Algunas de sus obras fueron la Caja Nacional de Ahorro Postal, el Hogar Ferroviario, la Ley de Accidentes de Trabajo, la Prenda Agraria. Publicó un libro muy importante que se llama El Cáncer de la Sociedad contra el Divorcio. Y en el año de Jesús, al ser vencido, ya no los dejaron, ya, desde el ya no poder actuar, sino que se les hizo fraude en todos lados. Los expulsaron de la universidad, le hicieron fraude en la provincia, declararon la abstención. Pero antes de cerrar su vida política, se declararon nacionalistas y pidieron que en lugar de la fórmula ambigua y que ha dado tanto problema de que el artículo segundo de la Constitución, de que el Estado sostiene, que se declarara que la religión del Estado argentino era la católica. Eso pidió la Unión Cívica Radical de Córdoba antes de disolverse por la abstención. Y entonces ellos dieron pie, y con esto cierro, a que en 1928 aparecieran dos respuestas finales: los cursos de cultura católica y el nacionalismo argentino. Esto venía de esa raíz soterrada en nuestra historia, ese es como un río que viene oculto. Grandes escritores, Castellán, Mantiel, Delici y tantísimos más, y tantos laicos que alimentaron los cursos de cultura con su revista Ortodoxia y el nacionalismo argentino con la Nueva República. Allí se vio que todas las formas de lucha para los cristianos de este tiempo son posibles. Todas se deben intentar. No hay que negarse a ninguna. Si hay que ir a Playa Girón, se va a Playa Girón. Y si hay que editar una revista, se edita la revista. Y eso rinde su fruto. Porque hay un hecho misterioso. La Argentina es la tierra del misterio, dijo un gran amigo mío. La Argentina como misterio. Él no tiene mayor explicación natural. El 12 de octubre de 1934, en ocasión del Congreso Eucarístico Internacional, se celebró la misa para los hombres. Antes había habido para las mujeres, para los niños, en la Avenida Libertador, famosa. En esa oportunidad, y esto está filmado, está fotografiado, está estudiado por cuadra, la cantidad de gente, 500.000 hombres comulgaron. Después que en el año 82 se había sancionado la ley 1420, donde no se podía hablar de Dios en la escuela, donde el laicismo se había impuesto totalmente, donde los hombres se quedaban aparentemente a fumar en el atrio mientras las mujeres y los chicos entraban al templo. 500.000 hombres, no solamente en una misa, comulgaron. Esto es una cosa que desconcierta a los historiadores. Un sujeto que es la encarnación hoy del anticristianismo, dice, ese día se terminó el laicismo en la Argentina. Lo reconoce. Y así espero, es decir, que ese acto misterioso, don Manuel Gálvez lo llamó La noche quedó atrás, una de sus grandes novelas, que ese acto todavía nos siga alimentando a nosotros. Pablo Antonio Cuadra decía que nosotros en América, en Cristianoamérica, vivimos y subsistimos gracias a la Virgen de Guadalupe, que es nuestra patrona continental, y a la sangre de los mártires. Él descubrió en la Guerra Civil Española este grito de ¡Viva Cristo Rey! Y entonces le digo, ¿de dónde viene? De los mexicanos. Se fue a México y ahí estudió. También un francés judío, comunista, fue estudiado. Meller, se lo considera Meller. Se convirtió al poder ir por los campos tapatíos hablando con la gente. Se convirtió. Y se convirtió en defensor de la causa cristera. Porque la fe es conquistadora. Y tiene que hacer esta cosa de frente, dando siempre la cara y buscando todos los modos, sin negar ninguno. Pero eso sí, siempre gritando, ¡Viva Cristo Rey! Nada más. Pero la política busca el bien temporal, pero debe habilitar el otro, porque no hay dos fines, sino un fin único y último, que es la salvación del alma. Pero eso no quiere decir que no existan en los planos específicos. El bautismo de niños, yo creo que es puramente un acto religioso. A salvo, esto es una broma para terminar, que se considere como la asamblea del año 13, que prohibió como acto político que se diera el bautismo con agua fría porque producía espasmos. Ahí sí, Alvear, uno de los grandes traidores que ha tenido este país, Carlos de Alvear, que dirigía la asamblea contra los diputados de San Martín, votaron todas las leyes anticristianas que pudieron en la asamblea del 13, que se negó a declarar la independencia, que se negó a establecer la constitución, este que ofreció a los ingleses que se convirtiera en Argentina en un protectorado británico. Y pusieron eso, que debía ser con agua templada. Y más, puso el director Posada, que se iba a hacer cumplir por la policía, dijo. No sé si pusieron un cura, un policía en cada fila bautismal. Con un candero ahí. Bueno, esta pregunta no es para mí, ¿no? Alguien que sea con más conocimiento teológico. ¿El mal mayor es el aborto o la herejía? O sea, el aborto es un crimen, va contra la vida, pero la herejía va contra la vida espiritual. Y en realidad es peor la herejía, claro. Hay que tener. No hay que temer a los que nos quitan la vida física, sino a aquellos que van contra el alma. Y la energía va contra el alma. Eso es lo que opino yo, pero además seguramente acá que lo entiendan y sepan más que yo de esto. ¿Algo más? Bueno, a comer entonces.